Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y el turno es para un nuevo álbum en vivo por una de las artistas más exitosas de nuestros tiempos. Norah Jones llega ahora con este trabajo que tiene la siguiente particularidad. El disco se llama Till We Meet Again. Me imagino que debe ser en referencia a la pandemia el título y a cómo pues se han suspendido los conciertos presenciales. Y de ahí viene esta canción. Esta es una versión en vivo del tema que la disparó a la fama mundial a ella, una canción original del año 2002, original de su álbum Come Away With Me. Esto se llama Don't Know Why. Left you by the En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, un tema compuesto por Burt Bacharach y Calderwell Bayer Sager, que originalmente fue grabado por Rod Stewart, pero la versión de Rod Stewart pasó desapercibida. Unos años después, en 1985, Dionne Warwick, con un combo de grandes invitados especiales, hizo esta versión que fue para recaudar fondos, si no estoy mal, para el SIDA, para la investigación, para una cura para el SIDA, y fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Dionne Warwick llega con Gladys Knight, Stevie Wonder y Elton John en esto que es That's What Friends Are For. You can't. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder con That's What Friends Are For, tema compuesto por Carol Bayer Sager y Burt Bacharach. Y yo siempre que hablo de Burt Bacharach no puedo dejarlo solamente en una canción. Así que voy ahora con otro de los muchos clásicos que nos dio este hombre maravilloso. La gran mayoría de ellos, música suya, letra de Hal David. Y esta canción es una canción que originalmente grabó el actor Richard Chamberlain, por allá en 1964-65 tal vez, pero la versión de él pasó completamente desapercibida y de hecho el mismo Burt Bacharach la considera terrible. Unos años después, Herb Alpert tenía esta canción y quería grabarla para seguir el éxito que él tuvo con otra canción de Burt Bacharach que fue This Guy's in Love with You. Pero no le gustó mucho como quedó su versión, así que la guardó. Y luego, dos años después, se la dio a los Carpenters, quienes la convirtieron en su éxito más grande en 1970. Esta versión fue hecha justamente como parte de un homenaje a los Carpenters, un álbum de varios artistas llamado If I Were a Carpenter. Esta versión la hace el grupo The Cranberries. Aquí está Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2003. El turno es para los Black Eyed Peas con un tema del álbum que los disparó a la fama mundial, Elefunk. Esto se llama así, Hey Mama. On the floor, move your mama. We the Blastmasters, blasting up the drum. Now the city out sitting on. Hey shorty, I know you wanna party. And the way your body looking at me really feeling naughty. Make sure you move your booty, shake that thing. Now

have one wish before we die, and it may sound strange, as if our minds are deranged. Please don't ask us why, beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. Tears are with you. Tears are with you. The young man agreed he would satisfy their need. So they danced for his pleasure with a joy you could not measure. They wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly. Tea in the Sahara with you. The Sahara with you. In the Sahara with you. In the Sahara with you. Turned to black, would he ever come back? They would climb a high dune, they would pray to the moon, but he'd never return. So the sisters would burn as their eyes searched the land, with their cups still full of sand. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte, y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con una canción del año 2004, uno de los primeros éxitos de una de las mejores voces del soul en la actualidad, una mujer inglesa. Ella nos ha visitado en Colombia y yo tuve el privilegio de entrevistarla hace unos años para Los Originales. Un ser humano espectacular, además. Esa fue la impresión que me dejó. Joss Stone llega ahora con esto que se llama You Had Me. Try to keep me down, I'm breaking free. I don't want no part in your next phase. Someone needs to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, it's just no good to have around. Instead of making my you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caught me. I don't want you here messing with my mind. I've realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before, I'm taking back my life.

rough bitch. Get used to one style, yo, and I might switch it up, up and around, then buck, buck, get down. Put out your head, man, you wake up in the dawn of the day. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, told me I want ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1979 por el grupo de los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, los Bee Gees. Esta canción es uno de sus grandes éxitos junto a Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, You Should Be Dancing More Than a Woman, Jive Talking, Nights on Broadway, del álbum Spirits Having Flown, este tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Se llama Tragedy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Mauricio Amador y Edilberto Aponte por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.